Hola, ¿cómo les va, queridos amigos? Mi nombre es Tony Ángel, soy la voz de Potencia y quiero mandarle un saludo grande para toda la gente de Bolivia y que Dios los bendiga.